Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Estados Unidos busca ampliar su presencia militar en Irak justo cuando el gobierno de este país respalda una votación que podría forzar la retirada anticipada del primero. El lunes, el gabinete iraquí sostuvo que respaldaría la iniciativa de someter a referéndum la aprobación o no del acuerdo de estatuto de fuerzas entre Estados Unidos e Irak, SOFA por su sigla en inglés. El acuerdo dispone la retirada de Estados Unidos para fines de 2011, pero si los iraquíes rechazan el cronograma, las tropas estadounidenses se verían obligadas a comenzar a retirarse casi un año antes. El gobierno de Barack Obama presionó al gobierno iraquí para que deje sin efecto el referéndum a pesar de sus obligaciones en virtud del acuerdo de tropas entre Estados Unidos e Irak. En caso de que el mecanismo de consulta popular sea aprobado por el Parlamento, esta se realizaría en enero. Las noticias se conocen al tiempo que el general Ray Odierno, máximo comandante militar de Estados Unidos en Irak, reveló un plan para ampliar la ocupación militar en el norte de este país. Según la propuesta de Odierno, las tropas estadounidenses operarían con las fuerzas iraquíes y kurdas en Mosul y Kirkuk. Las operaciones violarían, al parecer, el compromiso de Estados Unidos de retirarse de las ciudades y pueblos iraquíes según lo dispuesto por el SOFA. Mientras tanto, en el día de hoy, al menos 75 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en una ola de atentados en la zona verde de Bagdad. Decenas de personas perdieron la vida en el atentado con bombas más mortífero que se produjo en las cercanías del Ministerio de Relaciones Exteriores en Irak. Se espera que la cifra de fallecidos aumente, ya que se produjeron al menos otras 5 explosiones. En Afganistán, al menos 10 personas murieron y más de 50 resultaron heridas el martes en un atentado suicida con coche bomba que tuvo lugar en Kabul. Entre los fallecidos hay un soldado de la OTAN y dos afganos que trabajaban para las Naciones Unidas. Mientras tanto, militantes lanzaron cohetes contra el Palacio Presidencial afgano y una comisaría en Kabul. El gobierno afgano reclamó a los medios de comunicación locales que censuren su cobertura durante las elecciones nacionales del jueves. Las autoridades de ese país quieren impedir que los medios informen sobre incidentes violentos el día de las elecciones, ya que sostienen que ese tipo de noticias podría desalentar la concurrencia de los votantes a las urnas. Los talibanes amenazaron con provocar disturbios en las elecciones y atacar violentamente a quienes acudan a votar. El gobierno de Obama sigue enfrentando interrogantes respecto a su compromiso con una opción pública de salud. Este fin de semana, la Casa Blanca sugirió que podría respaldar la creación de opciones en el sector privado, tales como intercambios de seguros o cooperativas, en lugar de un programa financiado por el gobierno. El martes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo a los periodistas que el gobierno sigue en favor de una opción pública, pero agregó que su negativa a insistir con dicha opción como requisito para una reforma del sistema de salud se alinea con declaraciones anteriores. Robert Gibbs dijo: "Tenemos como meta estimular la libre elección y competencia en un mercado privado de seguros de salud. El presidente prefiere la opción pública como forma de lograr este objetivo. Estamos abiertos a otras ideas y dispuestos a escucharlas en detalle. Eso es lo que el presidente ha afirmado durante meses". En otras noticias de la salud, dos influyentes legisladores demócratas pidieron a ejecutivos de aseguradoras que revelen información de sus salarios, retiros y otros datos financieros. En una carta enviada esta semana, los congresistas Henry Waxman, de California, y Bart Stupak, de Michigan, dijeron que querían analizar las remuneraciones de los ejecutivos y otras prácticas empresariales en la industria de los seguros de salud. Waxman es presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, en tanto que Stupak controla el Subcomité de Supervisión e Investigaciones. La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, recogió más pruebas de abusos perpetrados por el gobierno de facto de Honduras. En un informe que se dará a conocer hoy, Amnistía acusa a las fuerzas de ese país de golpear y arrestar a partidarios del depuesto presidente Manuel Zelaya. Amnistía afirma que los arrestos arbitrarios masivos y malos tratos dispensados a los manifestantes son graves y cada vez más preocupantes. The Honduran coup regime, meanwhile, has ordered the expulsion of Argentine diplomats. Mientras tanto, el régimen golpista hondureño ordenó la expulsión de los diplomáticos argentinos. El gobierno de facto dice que actúa en respuesta a la expulsión de la embajadora de Honduras en Argentina, luego de que ésta respaldara el derrocamiento de Zelaya. Los enviados de Venezuela se han negado a acatar las órdenes de abandonar Honduras, ya que no reconocen al régimen golpista. En otras noticias de Honduras, una delegación del régimen de facto se reunió el martes en Washington con funcionarios del Departamento de Estado. Un vocero estadounidense afirmó que las conversaciones se inscriben en las negociaciones en las que Costa Rica actúa como mediador y que no implican un reconocimiento del gobierno golpista por parte de Estados Unidos. El martes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que este país todavía respalda el regreso de Zelaya a Honduras. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó: Estados Unidos respalda la restauración pacífica del orden constitucional y democrático en Honduras con el retorno de Zelaya para que termine su mandato como presidente. Seguimos creyendo en la necesidad de una solución negociada y pensamos que el plan del presidente Arias era excelente para resolver esta crisis. Clinton habló tras una reunión con autoridades colombianas en la que se trató un plan para expandir la presencia militar estadounidense en Colombia. El gobierno colombiano aceptó otorgarle a las fuerzas estadounidenses el usufructo de 3 bases militares para llevar a cabo operaciones antinarcóticos, al tiempo que permitirá la presencia de cientos de soldados y contratistas militares privados dentro de su territorio. El martes, Clinton se dirigió a la oposición de Latinoamérica a este plan. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: Este acuerdo no crea bases estadounidenses en Colombia. Le otorga a Estados Unidos acceso a las bases colombianas, pero Colombia será el responsable del comando y control de la administración y la seguridad. Y cualquier actividad estadounidense se deberá decidir previamente de común acuerdo. Estados Unidos no tiene y no está intentando obtener bases en Colombia. En segundo lugar, no habrá un aumento permanente significativo de la presencia militar estadounidense en Colombia. Los comentarios de Clinton tuvieron lugar tan solo días después de que un grupo de más de 100 figuras religiosas, comunitarias y académicas la exhortó a desechar el acuerdo sobre las bases en Colombia. En una carta a Clinton, los signatarios escribieron: Estados Unidos no debería crear una fortaleza en Colombia de común acuerdo con quienes cometen las peores violaciones a los derechos humanos en la región, las Fuerzas Armadas Colombianas. La firma de esta carta fue organizada por el grupo Fellowship of Reconciliation. El presidente Obama recibió el martes al presidente egipcio Hosni Mubarak en la Casa Blanca. Gran parte de la reunión se centró en Israel y los territorios ocupados. Obama elogió a Israel por avanzar en la dirección correcta hacia la suspensión de la construcción de asentamientos. El presidente Obama dijo: Si todas las partes están dispuestas a salir del estancamiento en el que nos encontramos actualmente, creo que hay una oportunidad extraordinaria de lograr verdaderos progresos, pero aún no llegamos a eso. Algunas de las cosas que veo en el lugar son alentadoras. El gobierno israelí sostiene que no ha realizado ninguna oferta nueva de viviendas en asentamientos desde marzo. No obstante, el grupo israelí Peace Now dice que Israel sigue construyendo aproximadamente 1,000 viviendas nuevas en el territorio ocupado de Cisjordania. Mientras tanto, el gobierno israelí está siendo criticado por imponer una nueva serie de restricciones a la circulación en Cisjordania. Israel secretamente presentó una reglamentación que prohíbe la circulación entre Israel y Cisjordania de quienes tienen pasaporte extranjero. Israel ya prohibió el ingreso al país de la mayoría de los palestinos, a excepción de un pequeño número que tenía permisos especiales. Pero las nuevas restricciones afectan a miles de personas más, como los trabajadores de ayuda humanitaria y los palestinos con pasaportes de países extranjeros. En otras noticias sobre el Medio Oriente, las Fuerzas Armadas israelíes declararon el ataque contra un activista por la paz estadounidense desarmado un acto de guerra. Este activista, Tristan Anderson, resultó gravemente herido cuando los soldados israelíes dispararon una bomba de gas lacrimógeno directamente contra su cabeza en el mes de marzo. Anderson estaba participando en una protesta pacífica semanal contra el muro de separación de Israel en la aldea de Nalín, en Cisjordania. Las Fuerzas Armadas israelíes dicen que Anderson estuvo implicado en un acto hostil, lo que absolvería a las mismas de toda responsabilidad por las lesiones de este. Michael Sfard, abogado de la familia de Anderson, dijo: si una manifestación civil sin armas es clasificada por Israel como un acto de guerra, entonces Israel está admitiendo claramente que está en guerra con los civiles. La familia Anderson presentó una demanda penal ante el gobierno israelí y también planea introducir una demanda civil. Un memorándum desclasificado recientemente indica que un destacado grupo de la industria petrolera ha intentado llevar a cabo manifestaciones contra la legislación sobre el cambio climático, utilizando a empleados de empresas petroleras, haciéndose pasar por ciudadanos comunes y corrientes. El memorándum filtrado del Instituto Americano del Petróleo, API por su sigla en inglés, fue publicado por el grupo ambientalista Greenpeace. Este memorándum exhorta a las empresas petroleras a contratar a empleados para participar en las protestas contra el proyecto de la ley Waxman-Markey sobre el clima, aprobado por la Cámara de Representantes en junio. Una delegación de arzobispos católicos estadounidenses se encuentra en Cuba esta semana para pedir que se ponga fin al embargo estadounidense. Thomas Wensky, arzobispo de Orlando, Florida, dijo que espera que el gobierno de Obama revierta la política estadounidense. Thomas Wensky dijo: los arzobispos de Cuba durante muchos años se han pronunciado públicamente en contra del embargo, y los arzobispos de Estados Unidos también han defendido la postura de los arzobispos cubanos, alegando que el embargo afecta a las personas, que causa penurias a las personas inocentes. Y esperemos que con el nuevo ambiente que hay en Washington y en La Habana haya oportunidades para lograr grandes cambios. Y el columnista y presentador de programa de entrevistas, Robert Novak, falleció a los 78 años de edad. Novak fue uno de los más conocidos comentaristas de derecha de las últimas tres décadas. En los últimos años, se hizo más famoso por revelar la identidad de la agente secreta de la CIA, Valerie Plame, suscitando sin darse cuenta una larga controversia que llevó a la condena de Louis Scooter Libby, el jefe de personal del ex vicepresidente Dick Cheney. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.